coronavirus. La Beduina de Aviación anuncia la salida de su vuelo 603 con destino a la ciudad de Altamira. Pasajeros, favor de abordar por la puerta número 3. La vida tiene problemas de distinta reacción, pero ninguno es más fuerte que si te deja el avión. La vida tiene problemas de distinta reacción, pero ninguno es más fuerte que si te deja el avión. Wilfrido con una jeva andaba de vacilón, y al llegar al aeropuerto lo había dejado el avión, por estar en zona franca comprando un litro de ron. Cuando vino a darse cuenta lo había dejado el avión, por estar en zona franca comprando un litro de ron. Vino a darse cuenta, lo había dejado el avión, despidiendo a su chamaca, y por estar de llorón, una zapata le dijo: a ti te dejo el avión, te dejo el avión, te dejo el avión, te dejo el avión, por estar de llorón, te dejo el avión, te dejo el avión, te dejo el avión, por estar de llorón. Abandona y se lleva tu equipaje. Seguro que hay otra pista sirviendo de aterrizaje, papá. Si tu mujer te abandona por tu mala situación, me rompió los pasaportes que ella te dejó el avión. Aconsejarle yo quiero que cambie para otra.